Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de algo que está teniendo mucha repercusión en todo el país y son las declaraciones que hizo el candidato o precandidato a presidente Sergio Massa, líder del Frente Renovador, al diario El Tribuno de Salta en su paso por Tartagal, donde dijo que se debe cerrar la etapa de derechos humanos en el país. Reconoció que no se puede dejar de mirar que hubo 30.000 desaparecidos, pero dijo que Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos. Y para hablar sobre este tema, estamos en contacto con una referente de la lucha por los derechos humanos, la abogada Tania Quiriaco de Salta. Hola Tania, buen día. Pepe Frutos desde Farco la saluda. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, ¿cuál es la opinión que tienen sobre esto que ha dicho Massa ahí en Salta? La verdad que me sorprende que un dirigente político tenga esta apreciación sobre los derechos humanos. Primero que hay que recordar que el Estado argentino, por los tratados internacionales, está obligado a la defensa y la promoción de los derechos humanos. Eso por una parte, o sea que es un deber jurídico del Estado defender los derechos humanos y sancionar toda la violación a los derechos humanos que se ha producido en nuestro país. Argentina cumplió con esos tratados internacionales, por lo tanto, a lo largo y a lo ancho del país se sigue el juicio y castigo a los genocidas. En Salta, la verdad que nos sorprende porque una sociedad tan conservadora como Salta, que venga más a referirse de los derechos humanos de la manera que lo hizo, que hay que olvidar el pasado, nos sorprende porque es una provincia que nos costó mucho llegar a los juicios y castigo a los genocidas. Hoy estamos ante el séptimo juicio oral y público a los represores de la última dictadura militar, en donde, como le digo, hace más de 10 años que venimos trabajando, que se vienen produciendo estos juicios y que, bueno, vienen acompañando los familiares y que nos ha costado mucho que la sociedad se concientice, se concientice de que hubo violación a los derechos humanos, una represión, hubo un terrorismo de Estado y hoy estamos ante un Estado de Derecho en donde se está saneando todos estos delitos cometidos por estos genocidas. Tania, ¿y ustedes qué creen? ¿Cuál creen que ha sido la intención de Sergio Massa? Porque concretamente, como usted decía, cuando se habla de cerrar la etapa de los derechos humanos, no hay manera de no pensar que se está hablando de terminar con los juicios que tanto costaron empezar a realizar. Yo creo que, bueno, que busca impunidad para aquellos represores que siguen en juicio, y derogar todo este avance, ¿no?, de las leyes, que hoy se derogó las leyes de violencia y dio punto final en un momento, bueno, ahora que va a derogar de nuevo estas leyes que quieren seguir con estos juicios. Creo que, bueno, que todo aquel que no defienda los derechos humanos nada más y nada menos que un cómplice de la última dictadura militar. Muy bien, Tania Quiriaco, abogada, querellante en varios juicios de los que se han realizado en la provincia de Salta y una referente de los derechos humanos. Le agradecemos mucho el contacto con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes.